Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2015, con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura, el país y el resto del mundo. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El artista cuencano Carlos Gallegos denunció el robo de una mochila que contenía el material para la presentación de una obra teatral. El hecho ocurrió la noche del lunes 21 de septiembre en las calles de Hermano Miguel y Bolívar, en el centro de Cuenca. La mochila fue sustraída de un vehículo que estaba estacionado en ese lugar y contiene el material de escenografía, vestuario y utilería de la obra Solo, Solo, Solo, que se estrena hoy en el Festival Escenarios del Mundo en la capital Azuaya. Los objetos que se encontraban en la mochila son de gran importancia para la presentación porque fueron elaborados específicamente para esta obra durante casi 2 meses. No se puede mandar a hacer otro material en un día o comprarlo en una tienda, señaló el actor cuencano. La mochila también contenía documentos personales. Sus amigos y familiares difundieron la noticia en redes sociales para intentar recuperar los objetos y ofrecen una recompensa por ello. En Solo, Solo, Solo, Gallegos interpreta a Patricio, un personaje dedicado a extraer los recuerdos de la momia de su padre. Su estreno será hoy en el Teatro Sucre de Cuenca a las 20 horas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La tercera edición del Encuentro Internacional de Diseño Cromía, emprendida por el Ministerio de Cultura, se desarrolla en la Casa de la Cultura. Darío Males con la ampliación de la información. Con 14 conferencias, 14 talleres, 3 mesas de trabajo, 2 eventos culturales y 36 de emprendimiento, con asesorías personalizadas, se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Diseño Cromía, a ser del 23 al 26 de septiembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para esta edición se espera la asistencia de más de 100.000 personas entre diseñadores, creativos, estudiantes, profesionales, artesanos, técnicos y académicos. Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio, entidad que desarrolla este evento, señala el objetivo de este encuentro. Queremos aprovechar, ya se ha dicho aquí, queremos aprovechar este evento Cromía para darle mucha visibilidad al diseño en general, ¿no? El diseño suele ser asociado un poco en el imaginario de la gente con el diseño gráfico. El diseño gráfico es una parte importante del diseño, por supuesto, pero no se limita al diseño gráfico. El diseño realmente es una herramienta metodológica que es transversal a muchas cosas. Y creemos que Cromía nos va a ayudar a demostrarlo, a dejar sembrado esta noción y a dejar también muy anclado la noción, lo decía ahora Iván, de que el diseño tiene que jugar un papel preponderante en el cambio de nuestra estructura. Tras 3 años de Cromía, este encuentro ha permitido que los diseñadores se agrupen de manera oficial a través de la Corporación Cámara de Diseño del Ecuador. Andrés Quirola, su presidente pro tempore, menciona 2 puntos básicos en los que trabajará esta Cámara. La idea principal de la Cámara y del diseño en el país es el poder insertarnos en el aparato productivo. Debería integrarse en áreas estratégicas de impacto social como son la ambiental, la cultural y la económica, entre otras. Otra fuerte de la Cámara es que queremos ser una especie de miembros reguladores de cómo se está generando el diseño y cómo debería cobrarse y cómo debería estipularse, porque creo que en ese sentido tenemos una pequeña debilidad. Con estas actividades, las instituciones del gobierno buscan introducir las industrias culturales como sectores estratégicos en la economía del país. Así lo ve Iván Orosa, subsecretario de Emprendimientos Culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Para nosotros de la Secretaría es muy importante ir consolidando esa concepción de la importancia que tienen las industrias creativas, no solamente para el cambio de matriz productiva en el Ecuador, sino también para la generación de un valor cada vez mayor, no solamente valor simbólico, valor cultural, que es tradicionalmente lo que han ido aportando las industrias y los emprendimientos culturales, sino por supuesto también valor económico. Somos conscientes, hay muchas iniciativas regionales, hay muchos países de la región donde la aportación de las industrias creativas es fundamental para pensar el desarrollo y el crecimiento económico. Y el Ecuador progresivamente va a ir integrándose en sus circuitos a nivel regional, va a ir fortaleciéndose en el ámbito de la presencia que tienen las industrias creativas para la generación de valor económico también. La inauguración de Cromía 2015 se desarrollará este miércoles 23 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Los expositores y talleristas provenientes de 5 países tratarán temas como diseño e innovación en la academia, estudiando arte y diseño en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, el diseño es negocio, diseño en la industria y muchos más. Todos previstos realizarse hasta las 20 horas del sábado 26 de septiembre. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal. Bienvenidos amigos a esta cuarta y última entrevista sobre nuevos artistas nacionales. En esta ocasión nos encontramos con Gabriela Cuadro, semifinalista del reality Ecuador Tiene Talento. Nace el 18 de diciembre de 1990, en Quito, pero fue en el cantón Flavio Alfaro donde creció y se dio a conocer como cantante. Ha colaborado también con artistas reconocidos, tales como Jorge Luis del Hierro, Gustavo Velázquez, Carla Canora y Joana Carreño. Para Gabriela, la música es el lazo que une las comunidades, ya que no tiene fronteras. Su inspiración es la gente de su cantón, su familia y Dios. Bienvenida Gabriela, cuéntanos, ¿cómo han sido tus inicios en la música? Bueno, la verdad, la música me inicié súper chiquita. Me acuerdo que tenía 4 o 5 años cuando empecé a cantar mis primeros temas, que obviamente con covers conocidos en el medio. Me acuerdo que a los 5 años quedé en segundo lugar en un festival en mi cantón, que es Flavio Alfaro, el Festival de la Canción Popular. Y luego de 2 años después, es decir, cuando ya tenía 7 años, gané ese concurso. Realmente quien me ha inculcado este amor por la música es mi papá. Entonces, desde chiquita siempre fue mi pasión cantar. ¿Dónde te has promocionado a nivel nacional? He promocionado mi música en varios puntos del país, pero generalmente lo hago en Manabí, que es mi provincia. Entonces he tenido la oportunidad de recorrer toda la provincia con mis canciones, en todos los cantones de la provincia de Manabí. Lo he hecho también fuera de la provincia, como en Santo Domingo, en Quito, en Guayaquil. He estado promocionando mi música en varios puntos del Ecuador, que es muy satisfactorio poder llevar un poquito de ese don que Dios me ha regalado. ¿Cómo fue tu experiencia en Ecuador Tiene Talento? Ecuador Tiene Talento para mí fue una vitrina fantástica, un programa con un rating muy alto y definitivamente sigue manteniendo ese rating en los actuales momentos por el contenido que manejan y definitivamente fue una experiencia hermosa. Tuve la oportunidad de conocer a gente con una estrella por dentro, como yo siempre digo. Son personas especiales que tienen ese don de poder transmitir su talento a varias personas. Entonces, creo que la experiencia más grande en Ecuador Tiene Talento fue esa, haber conocido a gente con una capacidad artística muy grande y muy lindo. O sea, la gente me conoció mucho, estaba más o menos como de incógnita, perdida por ahí en Flavio Alfaro, y haber salido en la televisión y principalmente en este programa me ayudó mucho a promocionarme y a salir artísticamente. ¿Cómo te sientes de ser la artista más querida del cantón Flavio Alfaro? Para mí, ser Flavio Alfarense es el privilegio más grande que Dios me puede regalar. Soy una persona que quiero y amo mucho mi cantón, y donde quiera que voy, bueno, no represento, sino que llevo el mensaje de todos los que habitan en mi pueblo, de todos los que habitan en Flavio Alfaro. Yo pienso que las personas que venimos de pueblos pequeños tenemos ese amor a nuestra tierra, a nuestras raíces, y donde quiera que vamos, estamos diciendo del lugar de donde venimos. Entonces, para mí, llevar el nombre de Flavio Alfaro por donde quiera que yo voy es una bendición que Dios me ha podido regalar. Por último, ¿cuáles son tus planes a futuro? Tengo ahora planificado estar en un programa muy reconocido de la televisión que los próximos días va a salir. Esperemos que con la bendición de Dios me vaya bien, que todo salga como lo tengo planeado. Obviamente uno no está en los planes de Dios, pero los deseos de mi corazón es que la gente pueda conocerme más durante estos meses. Y bueno, próximamente, como ya te había comentado, con los temas inéditos que tengo, empiezo a hacer una producción. Estoy ahora trabajando con mi familia, que son las personas que más me han apoyado en este sueño de poder tener una proyección musical diferente. Estoy en un grupo de Chone también, el grupo se llama Ariel. Entonces tengo que planificar bien con ellos también cómo vamos a hacer para poder compartir, ¿no?, ese sueño de estar dentro de Ariel y al mismo tiempo poder promocionar un par de temas míos a nivel nacional en la televisión ecuatoriana. Eso es lo que tengo planificado. Esperemos que todo salga bien y que Dios permita que las cosas se den como yo lo deseo. Muchas gracias, Gaby. Esperamos que tu carrera se llene de éxitos. Lucha por lo que te gusta y continúa llevando el nombre de tu cantón en alto. No dudes que desde ya eres un orgullo para ellos y tu familia. Para Identidad, Dimitri Jacomet. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Caracas. El festival CCS Mírala en Corto, organizado por la Fundación para la Cultura y las Artes de Venezuela, recibirá trabajos hasta el próximo 30 de septiembre en Caracas. Pueden participar cineastas venezolanos profesionales o principiantes. Se recibirán cintas en las categorías de ficción, animación, experimentales y videoclips. El tema es libre. La realización de los cortos debe ser con cámaras semiprofesionales, caseras y o cámaras de celulares con una duración de máximo 6 minutos que incluya créditos y cortinas. Hoy a las 19:30 en la Asociación Humboldt en Quito se presentará la obra Descripción de un cuadro interpretada por el Teatro de la Universidad Central. Esta pieza, escrita por el alemán Heiner Müller, consiste en la descripción minuciosa de una pintura. No hay diálogos ni conflictos, en el sentido tradicional de los términos. Algunos teóricos caracterizan a esta obra como escritura parateatral de índole postdramática. Santiago de Chile. El Festival Internacional de Documentales FIDOX se inaugura hoy en Santiago de Chile. Se exhibirán 92 películas con la presencia de invitados de diferentes países, entre ellos la reconocida cineasta francesa Julie Bertuccelli. En el evento también se desarrollará el concurso latinoamericano de documentales, en el cual competirán producciones de Brasil, Argentina, México, Canadá, Colombia, República Dominicana y Chile. La cita también acogerá una sección denominada Panorama Internacional, con cintas aclamadas en el mundo como La Mirada del Silencio de Joshua Oppenheimer y National Gallery de Frederick Wiseman. El festival se desarrollará hasta el próximo 27 de septiembre. Ciudad de Guatemala. El festival denominado Mes del Cine Guatemalteco continuará hasta el próximo 27 de septiembre en Ciudad de Guatemala. Participan 120 empresarios, productores, cooperantes, aliados estratégicos de la Academia Fílmica. Se proyectarán películas y documentales de todas las regiones de esa nación. También se desarrollarán talleres, conferencias y mesas redondas con el fin de diseñar una hoja de ruta para que las producciones de ese país aumenten su viabilidad exportable. El festival es organizado por el gobierno de Guatemala. El grupo Voz Mestiza se presentará el próximo 25 de septiembre a las 19 horas en el Auditorio Manuel Villavicencio, en el COCA. La agrupación interpretará música nacional con arreglos de música académica contemporánea. También tocarán obras de su propia autoría en las que fusionan el folclore latinoamericano con la música popular moderna. El grupo surge como una propuesta que busca exponer la enorme riqueza sonora que se ha generado en América Latina tras el encuentro de las diferentes culturas desde la época colonial. Ciudad de México. Tres cortometrajes mexicanos se exhibieron y recibieron buenas críticas en el reciente Festival Internacional de Cine de Toronto, en Canadá. La cinta Soñar el Otro, de la mexicana Avril Schumuller, muestra la transformación de un hombre que sueña por las noches que tiene otra identidad, hasta que ésta cobra vida. En tanto, el director mexicano-canadiense Nicolás Pereda estrenó el corto Minotauro, caracterizado por un mínimo de diálogos en el que tres jóvenes encerrados en un departamento intercambian pensamientos, miradas, posiciones al dormir y mucha literatura. Otro corto fue Paradojas de la Praxis 5, del artista visual Francis Alice. En la cinta se muestra un hombre pateando una bola de fuego entre las calles nocturnas de Ciudad Juárez. Se trata de una metáfora en la que afirma que a veces soñamos bien. Montevideo. La cuarta edición del Festival Internacional de Artes Escénica FIDAE 2015 se llevará a cabo del 15 al 18 de octubre próximo en los departamentos uruguayos de Canelones, Montevideo, Salto y San José. Organizado por el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, este evento se realiza cada dos años y cuenta con espectáculos de teatro, danza y música nacionales e internacionales, además de charlas, lecturas y encuentros. La inauguración del festival contará con una puesta en escena de música y poesía con textos de Jorge Luis Borges e Idea Vilariño, protagonizado por reconocidos actores como la argentina Graciela Borges y el uruguayo Roberto Jones. Ciudad de México. La sexta edición del Festival de Artes Electrónicas y Video Transitio MX06 se llevará a cabo del 25 de septiembre al 4 de octubre próximo, en Ciudad de México. A través de talleres académicos y artísticos, conferencias magistrales y paneles de discusión, el evento reunirá a especialistas en arte y tecnología de 21 países. El festival, que tiene por lema Cambios Compartidos, abordará el tema del juego a través de un concurso, una muestra internacional, actos en vivo, talleres y un simposio en el que participarán 17 invitados. De acuerdo con los organizadores, el encuentro busca promover a los juegos electrónicos como vías reales para el cambio social. La Paz. La novena edición de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba se llevará a cabo del 15 al 25 de octubre próximo, en ese departamento boliviano. Participarán autores y editoriales de América Latina y el Caribe. Entre las actividades que se efectuarán están el Encuentro Nacional de Escritoras, talleres de escritura creativa y un encuentro de lectores. Además, la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba hará un reconocimiento especial a la amplia trayectoria de los escritores Gaby Vallejo y Adolfo Cáceres por su contribución a las letras bolivianas y continentales. San José. La 16ª Feria Internacional del Libro de Costa Rica 2015 continuará hasta el próximo 27 de septiembre en San José. Participan escritores y editoriales del Caribe, España y América Latina. Entre las actividades se destacan espacios de visita de escolares, homenajes, conversatorios, presentaciones de libros, espacios de lectura de poesía, charlas y sesiones de cuentacuentos. Se prevé la participación de expertos de Argentina, Colombia, Guatemala y España, en talleres de actualización profesional para educadores, bibliotecólogos, comunicadores y escritores. Ciudad de Panamá. El encuentro Diversidades y Confluencias en el Pensamiento Museológico Latinoamericano se realizará en noviembre próximo en Ciudad de Panamá. Participarán destacados expertos de América Latina y el Caribe. Se abordarán temas como el papel de los museos y la museología y el paradigma de la tecnología de información y comunicación. El objetivo del encuentro es profesionalizar el rol de quienes trabajan en instituciones de este tipo. Los organizadores del encuentro señalaron que uno de los problemas de Panamá es que no hay oportunidades de desarrollo para los profesionales de esta carrera dentro del país, por lo que deben formarse en el extranjero, tema que será analizado también en el foro. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.